¿Aló? Aló, mi amor. ¿Aló? Aló, amor. Aló, papi, dice mi mamá que mañana llego. ¿Que mañana llegas? ¿Qué? Que mañana llegas. ¿Cómo vas a llegar, amor? No sé, ella dice que me va a llevar. Mañana la llevo, mañana llevo otra grabación. No, papi, no, papi. ¿Qué, amor? Papito, papito, no es cierto. ¿Ah? Mañana. Deja que ahorita ya estoy aquí, bien me la puedo llevar. ¿Qué? Qué bien te puedes ir conmigo desde hoy, como siempre, todos los viernes que te vengo a traer. Bueno, papi, pero mi mamá no me va a dejar. Mañana. Aquí estoy, enfrente de la casa, ya salí, ya estamos. Pásame pero a tu mamá. No me deja que me salga. Mañana. Aquí estoy frente a la casa, bien me la puedes dar ahorita, mañana llega a traer al niño y ya está. Pero mi mamá no sé, no... ¡No la mames! ¿Qué fue, amor? Es que mi mami quería cortar. No, amor, que no te cortes, si aquí está, aquí estoy yo como hablando, aquí estoy pero afuera. Aquí estoy tratando. Bueno, amor, pasámela, decirle que la estoy llamando, que aquí estoy afuera, solo que él llegue a traer. Pero no me cortes. ¿Ah? Pero no me cortes, no. ¿Qué te voy a cortar si no he cortado más? No me cortes. Yo no te he cortado más. Ni te la he apagado ni te la he cortado, no sé. Una vez. No te he apagado más. ¿Cómo no? Ya, como te apagas la chica.